bolero que canta en el lenguaje campero, y traigo sobre mi apero conmigo la Biblia Santa, bandera que se levanta en mi vida tras hoguera y que arde como una hoguera, porque aquel que la encendió su vida por mí la dio y allá en su estancia me espera. Sé que es boyero y cantor y el 100% de campero, por usted me juego entero, pues conozco su valor. Lo que le ha dado el Creador, usted lo está repartiendo, y yo que lo voy siguiendo con mis versos aguerridos, sé que en la estancia de Dios será muy bien recibido. Por eso quiero anunciar la Sagrada Escritura, porque ella trae la frescura que me hacen recordar que para poder agradar aquel que me ha salvado, debo dejar el pecado que tanto le hace mal a la vida espiritual donde muchos están atados. Hay muchos que se han atado, y esa es la verdad, paisano, porque todo el que es mundano, muy poco le han predicado. En ellos vive el pecado, día a día esto escucho. Tampoco me creo muy ducho y voy a decir con soltura que tampoco yo conozco las Sagradas Escrituras. Y no es de juez que he venido, ni tampoco a vos arrear, solo quisiera exhortar a todos los que han venido que sigamos siempre unidos y sin mirar hacia atrás. Y aunque el diablo sea audaz y en su mentira cabalgue, si este pueblo unido está, no habrá quien lo separe. Está buscando la unión, y eso escuchaba recién, porque todo el que hace bien, claro, es de buen corazón, y al que pegó un tropezón, usted trata de salvarlo. Yo quiero felicitarlo y aceptaré sus consejos, porque un grupo bien unido siempre tira más parejo. Si en este año has caído, levántate otra vez, deja tu altivez y ven a Cristo rendido. No eche más al olvido aquel inmenso dolor que sufriera el Salvador, para que hoy tengamos vida, mostrándonos la salida como símbolo de su amor. Claro, es deber de un caído, es tratar de levantarse y del Creador acordarse, para sentirse protegido. Jamás echar al olvido aquel que le dio la vida de una forma muy sufrida, pero que ni se quejó, porque coronas y clavos por la humanidad cambió. Ser de Cristo es un honor, ser gaucho es un halago, hablar de Cristo en el pago es lo máximo, Señor, sabiendo que tu amor hasta mi raza alcanzado, y que siempre no han mirado a toditos por igual, y al hombre más bagual tú de rienda lo has sacado. Es cierto que es un honor, como lo dice Ayapán, y los que lo escucharán verán que tiene razón, porque al que fue bagualón después lo dejó de rienda. Y voy a decir pa' que entiendan, porque mi verso es gauchón, quise decir que al más malo lo hizo de buen corazón. Y cómo no agradecer, si uno de ellos también era yo, pero Cristo me perdonó y limpió todo mi ser. Por eso que en cada amanecer voy mirando al horizonte, para que del sur hacia el norte y la cordillera hacia el mar a Cristo pueda anunciar, aunque los vientos me azoten.